vivimos el tiempo en que el ser humano vive con razón de ser. Solo unas palabras un caso puede resolver. Y llegó a la estación Rock and Rouge, Valentina Concetti, las nuevas bandas del Under. Aquí es muy bueno el programa. ¿Cómo andas, Valentina? Muy bien, acá disfrutando el dominguito. Pero está primero precioso. Un momentito, yo quiero que rinda cuentas. ¿Cómo fue que acelga? Claro, es verdad, no nos comenta nada. Escuchame, ¿quiere pasarlo por alto, Valentina? Ya, tanto anuncio y ahora... ¿Hay algo que esconder atrás de ese no anuncio, Valentina Concetti? Sí, buñuelitos hay para esconder. Buñuelitos para esconder. Sí, no, fue una noche espectacular, pero linda. La gente de San Miguel, una masa. Recordemos que acelga la banda de Valentina Concetti, entre otra gente, se han presentado el otro día, por eso... Ayer, anoche. Con lo cual está todo muy cerquita. Y sí, dormido. Por eso no vino Juanito, se quedó durmiendo, porque fisuró. Fisuró Juanito. Juanito, el duende maldito ese que teníamos que soportar aquí en la mesa. Pero trajo un objeto extraño, no identificado, de colores verde y rojo. Mirá, lo voy a hacer. ¿Suena? Va a cantar, mirá. A ver. Ajá. Me parece que hubo carnaval carioca. Sí. Nuevamente nos empieza a tapar el agua, nos estamos hundiendo. Se escucha un ruido, es extraño. Digo, Valentina está con una flor amarilla arriba de su cabeza. Y la misma. Quedó raro como lo dije, ¿no? Pero bueno, tiene una flor amarilla en su cabeza y un pajarito que la acompaña este día. Exactamente. A mí me gusta que me acompañen los pajaritos cantores. Ajá, bien, está muy bien. Bueno, cada uno está muy bien. Sí, se siente acompañado de la forma que puede. Está muy bien, Valentina. No fue peyorativamente, son horribles. Yo sé que son espantosos, se ríen del otro lado. Bien, ¿qué tenemos para el día de hoy? Bueno, hoy traje una banda para todos los amigos y amigas que están escuchando, que se llama Cielo Final. Una gran banda. Una gran banda. Vos el otro día que te comenté, me dijiste, ah, pero sos conocidos. Claro. Sí, sí, está lleno de pintadas por toda la ciudad, por todos lados, Cielo Final, Cielo Final. Del Under y un poquito más allá, diría yo. Sí, es una banda que ya tiene 11 años de trayectoria. Son 5 integrantes, voy a decir quiénes son: Esteban, voz y guitarra; Leo en la batería; Judas en la otra guitarra; Gonzalo el bajo; Maina en la armónica. Ellos están grabando un disco nuevo y en vivo suenan con mucha potencia. Su mensaje es muy bien recibido por sus seguidores porque se arma una fiesta, pero total, llueven los papelitos. Evidentemente tiene una llegada muy linda al público y sus letras tienen mucho contenido social. Por eso hoy elegí un tema muy lindo que tiene que ver con lo de las Malvinas, que ayer también en Quiacelga hicimos un lindo homenaje, cantamos el himno todas las bandas. Así que bueno, estuve hablando más cosas con Esteban, que es el cantante de la banda, que ahora se va a presentar de nuevo, así que lo escuchamos. Bueno, soy Esteban de Cielo Final, cantante y guitarrista. Cielo Final se forma en el año 2000, ya tenemos unos 5 discos, 4 de estudio en realidad y un compilado. Y ahora, bueno, estamos grabando el 6º disco, así que bueno, tenemos fechas próximas, venimos tocando en Capital y en Gran Buenos Aires, en el interior, hace ya en esos 11 años de banda. Bueno, la filosofía de la banda fue por etapas. El segundo disco fue una filosofía más social y después, ya a partir del tercer disco, nos metimos un poco más hacia adentro, buscando cosas que por ahí exigíamos afuera a nivel social. Bueno, empezando haciendo el cambio de la banda misma, fundamos una cooperativa de bandas, tratamos de cambiar un poco de la realidad así para las bandas, pero bueno, siempre estuvimos ligados a lo social, digamos. Y arrancamos el 7 de mayo en el CBGB, Bartolomé Mitre, 1552, están todos invitados, la entrada está a 25 pesos con un disco incluido, que es el de La Boca al Cielo, un disco tipo compilado de todos los discos nuestros. El horario, bueno, te dije, a las 23 horas, y bueno, va a ser un show que está bastante copado porque se va a dividir en secciones, pasando por todos los discos, ¿viste? Vamos a arrancar con el primer disco de Miradas, el del año 2000, vamos a hacer unos 3 temas de ese disco, después así en orden, ¿no? Y va a tener todo acompañado, cada disco, con una pantalla tipo audiovisual con dibujos, fotos y cosas de esa época, digamos. Va a haber temas reversionados y vamos a presentar 3 temas nuevos de lo que es el próximo disco, que esperamos esté listo para antes de fin de año. Pueden enterarse de las fechas y todas las novedades en el Facebook de Cielo Final, que lo pueden buscar como Cielo Final Rock. Y también en la página hay algo que no está muy muy actualizada, pero bueno, está buena también, que es www.cielofinal.com.ar. Y bueno, los esperamos a todos y muchísimas gracias por este espacio. Estamos escuchando a Cielo, ahí de cortinita, un tema que se llama Luciérnaga. Vamos a repetir cuando toca Cielo. Claro, toca para la gente que no escucha, ¿verdad? El 7 de mayo en el CGBC Bartolomé Mitre 1552. Queda acá en el Congreso, Capital Federal. Y bueno, vayan a verlo porque es una banda que vale la pena, tiene mucha fuerza, como ya dije. Y vamos a pasar a un tema que se llama Malvinas. Eso vos decías que estaba conectado y que tiene algún sentido. Una banda que tiene, como decían en la nota, tiene un sentido social, digamos, ¿no? No solamente hacen temas por hacer música, sino que piensan con cierta idea de lo que pasa alrededor de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Y antes de pasar el tema, quiero decirle a todos los pibes que están escuchando, pibes y pibas, que si tienen una banda, que nos manden material. Muy bueno, @radionacional.gov.ar. Muy bueno, @radionacional.gov.ar. Recuerden que los materiales van llegando y a medida que van llegando, obviamente Valentina va haciendo una selección y van saliendo todos. Valentina después trae a las mejores bandas de Lander aquí en su columna. Y si no, pueden traerlos a Maipú 555 y dejan también a nombre de Valentina Consetti, Estación Rock and Rush. Dejan ahí el material, preferiblemente en un CD, y si es por mail lo pueden enviar en un MP3, alguna cosa así. Exactamente. Y yo quiero comentarles un cachito de la letra del tema. Dice: no olvidemos, patria mía, que las Malvinas son argentinas. Cuántos hermanos han caído y cuántos otros olvidamos. Hemos perdido nuestra tierra, hemos ganado indiferencia, buscando aquellos horizontes por el camino de la guerra. Y va a seguir cantando Esteban. Ahora, vamos. Como vemos en este equipo, hay mucha música, música en el alma, pero también música en los que componen este programa. Valentina, que tiene su banda, que acelga, y ahora está operando la mesa de Radio Nacional, Hernán Abella, que además de ser operador excelente, lo conozco hace mucho tiempo, de alguna otra radio también, es baterista de la antigua Jazz Band, nada más y nada menos. Así que si lo quieren escuchar, a él y a la antigua Jazz Band, pueden ir el sábado 9 al Teatro Roma de Avellaneda, Sarmiento 109. Absolutamente recomendable ir a ver la antigua Jazz Band con el baterista Hernán Abella el próximo sábado en el Teatro Roma. Muy bueno el programa.